encontré en un rancho entre las sierras, la moza tierna que canto yo. Era fiesta familiar, el cumpleaños de la moza, mejor que rosa era esa flor. Adulaba el acordeón, una vajilla liviana que daba ganas de al baile entrar. Yo le dije me permite, ella dijo como guste, de usted es el cumple, puede adivinar. Vino de la ciudad, vino de Tacuarembó, solo por verme a mí, mi humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul. Ya se me olvidará que no vea más la luz. Para Carmen y Norberto Sam, que lo bailen, que lo bailen. Vamos con la segunda, vamos. Sí. Más la vida me llevó por campos desconocidos, llevó el olvido, todo llevó. Acá pensé volando y dormí en la frontera, la brasilera me acompañó. Ahora quiero recordar a la moza de ojos pardos en aquel rancho blanco y azul. Mi dolor junto a Cogón y su fogata me alumbra, vivo en penumbra, cargo mi cruz. Vino de la ciudad, vino de Tacuarembó, solo